Y ya lo están escuchando. Llega la Navidad y desde el Ayuntamiento han querido realizar actividades de dinamización comercial por Navidad. Se encuentra en los estudios de Radio Tuela Radio, la están pudiendo ver también a través del Facebook Live. Esta entrevista, la concejal Sofía Pardo, concejal de Comercio, Industria, Empleo y Turismo, en esta ocasión para hablar de las actividades de dinamización comercial por Navidad. Bienvenida a los estudios de Radio Tuela Radio. Buenos días, Paul. Gracias por estar con nosotros y, como decimos, pues de nuevo, no es el primer año, pero sí que queréis de impulsar de una manera intensa la Navidad en la capital de la Ribera. Sí, pues hemos programado varios actos de dinamización, como viene siendo habitual, pero mejorando. El día 16, que es este sábado, 16 de diciembre, la Navidad llega al mercado, ya llevamos 2 años haciéndolo, este será el tercero. Y va a contar con talleres infantiles a partir de las 10 de la mañana. A las 12, un concierto del grupo Tudela, no los Flamingos. A las 13 o a la 1 va a haber un vermú navideño con productos de allá. Y a las 2 de la tarde, como viene siendo también habitual, se hará un sorteo de una cesta con los productos del mercado con la compra de productos allá, te dan el ticket. Además, es uno, ya que has nombrado a los Flamingos, que es uno de los grupos que más está creciendo, ¿no? Sí. Ellos mismos que están, se les ve cada vez más en forma, más unidos ellos mismos. Bueno, ¿no? Hay muchos grupos en Tudela, ¿eh? Hay muchos que van por festivales y sí, la verdad es que estamos de enhorabuena. O sea, que eso es el sábado 16. La Navidad llega al mercado y además hay un sorteo de cesta, ¿eh? Sí. Todas las actividades, taller infantil a las 10 de la mañana, a las 12 la actuación del grupo de música Los Flamingos, a la 1 vermut navideño, que esto tiene muy buena pinta también, y el sorteo de la cesta. ¿Qué comercios va a haber en el mercado? ¿Los que están ya instalados? Sí, los que están instalados. Muy bien. Bueno, pues esto lo tenemos para el sábado 16. ¿Qué nos cuentas para el domingo 17? Pues para el domingo 17 tenemos la feria de Navidad, que este año va a salir a la calle, va a ser más grande, ampliada, con más actividades, y será en la calle Herrerías. Muy bien. A partir de las 10:30 hasta las 9 de la noche. Va a haber 26 comercios, entre comercios asociados, no asociados, artesanía. Bueno, va a haber un poco de todo. Va a haber ropa, regalos, menaje, decoración, mobiliario, juguetes. Y con todo esto, pues lo que va a haber también es una serie de actividades, como va a ser durante la mañana de 11:30 a 1, la visita de Papá Noel. ¿Vamos a tener a Papá Noel? Sí, sí, sí, va a venir a Tudela, a la calle Herrería. Qué bien, ¿no? Sí. A las 5 va a haber reparto de castañas. A las 5:15 habrá una actuación del Centro Ágora. A las 6:30 habrá el sorteo del premio de 2.500 euros que ha organizado tu ciudad comercial, la asociación, que ya anunciaron previamente. A las 7 va a haber música también, que no falte la música, con la coral Sinjiru. Muy bien, me encantan. Sí, y a las 8 un sorteo de cesta de Navidad, con las compras realizadas también en los comercios que estén expuestos allí, en Herrerías. Pero qué completa esta feria, ¿no, Sofía? Sí, sí, sí. Hemos hecho un gran esfuerzo entre las asociaciones, comerciantes, ayuntamiento. Feria de Navidad, domingo 17 de diciembre. Música navideña, en fin, a las vísperas también de la Navidad. El encendido navideño, que también se adelantó, que lo realizasteis el día 5, ¿no? En fin, que estamos viendo pues bastante actividad. ¿Alguna cuestión que te apetezca destacar de esta feria o de estas dos actividades que tenemos tanto este viernes como, o sea, este sábado como este domingo? Pues que yo creo que va a haber muy buen ambiente y que debe acudir todo el mundo a aprovechar estas dos oportunidades de pasarlo bien y de comprar en comercio de Tudela, en el comercio local. En hacer economía local. Algo importante también, ¿no? Para sí, que queráis cuidar desde el ayuntamiento. ¿Qué motivos os da para cuidar el comercio local? Bueno, está claro que sin comercio los barrios no tienen vida. Y el modelo de ciudad que queremos es un modelo compacto, un modelo mediterráneo, y queremos que haya comercios, que haya vida, que haya gente en las calles y producir eso, lo que hemos dicho antes, economía y trabajo local. En este momento que desde la concejalía, porque lo cierto es que son varias áreas las que te toca dirigir, tanto comercio como industria, como empleo, como turismo, en la parte final de la entrevista, si te parece, ya que hoy se han presentado los presupuestos, nos metemos de lleno, pero antes también queríamos destacar el tercero de los actos navideños, ¿no? Que no será este fin de semana, sino el que viene, que tiene que ver ya con una tradición también que habéis querido destacar de nuevo, ¿no? Los adornos navideños. Sí, los adornos sostenibles con material reciclado por parte de colectivos o personas que se quieren presentar. Será el día 22 a las 6:30 y lo haremos con un pasacalles con Tutera Cantus, el coro, para presentar estos adornos. Nos parece muy importante, siempre lo decimos, pues por todo el tema que tiene detrás, ¿no? De la sostenibilidad, el ecologismo, también el hacerlo con las propias manos, el cuidar las cosas, imaginación, creatividad y saber que aportas algo sin mucho coste a la ciudad y que entre todos y todas tenemos que cuidar también. Esto será el viernes 22. Y a las 6:30 de la tarde comienza. Y va a ser un recorrido, ¿cómo funciona? Pues empezaremos en la iglesia de San Juan y acabaremos en la plaza de San Juan. Uh-huh. Empezamos en el barrio y acabamos al final de, bueno, donde la ETI, porque la ETI también han participado. O sea que lo que se va a hacer es ver todos los que se han realizado, ¿no? Sí, así va a ser. ¿Que ya se pueden ver todos estos adornos? No, todavía no. Hasta que no sea ese fin de semana. Se instalarán para entonces, sí. Se instalarán en ese fin de semana. Pues y esperemos que los cuide. Claro que sí, que el año pasado duraron un poco, ¿verdad? Sí, y el año anterior también. Que es algo que con lo que cuesta, luego que, en fin. Bueno, también es una manera de aprender. También los colectivos, alumnos, niños que hacen, también ven que el esfuerzo, pues muchas veces hay que respetarlo, ¿no? Y así ellos también aprenden que tienen que respetar otras cosas. Cuando lo ven en sus propias carnes, pues tienen que ver que también tienen que respetar papeleras, bancos, etcétera. Etcétera, etcétera. Pues son tres actividades que llegan ya, que lo tenemos este sábado la primera, el domingo la segunda actividad y luego la semana que viene el viernes. Una recomendación para los oyentes de Radio Tudela, señora Pardo. Pues que compren en el comercio local, sosteniblemente, con cabeza, que también la Navidad se nos va mucho, pero que sobre todo lo hagan en el comercio de Tudela, porque estamos creando economía local y trabajo local y vida para nuestros barrios. Pues todo esto se va a poder realizar este fin de semana en Tudela y ahora también nos apetece pues dar a conocer, ¿no?, esos presupuestos 2018 en el que dentro de sus concejalías, ¿qué nos vamos a encontrar? Dentro de la concejalía de comercio, por ejemplo, ¿qué novedades nos puede explicar? Bueno, lo que hemos presentado es un primer borrador que puede ser modificado y además faltan las enmiendas de la oposición que, bueno, si aportan y suman, desde luego que recogeremos. En las concejalías, así como resumen de comercio, se aumenta el presupuesto un 8,8%. En empleo, aumenta el presupuesto un 34,9%. En promoción y desarrollo está prácticamente igual, lo que pasa que hemos metido ahí la partida de la EDUSI, que va a ser el desarrollo económico y social del casco viejo, con 450.000 euros. Entonces ahí aumenta considerablemente, 124,5%. Y en turismo sí que hemos creado una partida nueva para las jornadas de las verduras, donde va a ir solo el programa de jornadas de verduras de 60.000 euros y hemos aumentado otros 15.000 euros, lo que es actividades de turismo a lo largo del año hasta 75.000 euros, porque muchas actividades se dejan de hacer porque no llega el presupuesto a lo largo del año, así que ha aumentado un 61,6%. Y luego el presupuesto así en general, lo que destacaría es que es el presupuesto de las inversiones. Vamos a invertir cerca de 6,5 millones de euros en dos fases, porque primero aprobamos el primer presupuesto con unas inversiones de 4,2, creo que son, o 4,5 millones de euros, y cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado, que podremos usar el remanente, invertiremos otros 3 millones de euros. Esto va a ser en varias obras que llevamos mucho tiempo para hacerlas a través de subvenciones europeas, a través de financiación de Gobierno de Navarra, estatal, etcétera, que van a ser el ascensor de Torremonreal, el Cerro de Santa Bárbara, la reurbanización que está ya comenzada de Ador, Moncayo, La Noria, en el barrio de Lourdes, la reurbanización de Capuchinos, Arasate, Yeza, que es un proyecto que llevaba muchos años parado, se hizo pero no, o sea, se elaboró sí. El proyecto pero no se ejecutó, más obras en el barrio de Lourdes, en Zahorilla adyacentes. Urbanizaremos el Parque del Queiles en la fase que está más cercana, bueno, en la zona del Mercadillo, en el Paseo de los Poetas. Está previsto también la reurbanización de Paseo Pamplona, un parking en terraplén, que fue un acuerdo que hicimos el otro día, un convenio marco con Asubinsa, y nos ceden un espacio para hacer un parking de unas 70 plazas en la calle Terraplén. O sea, eso está muy bien. Sí, eso está muy bien. Un parking disuasorio. El albergue municipal, la reforma del centro Lestonac, la ampliación del polideportivo, que ya hablamos aquí una vez, eso que tuvimos es. Casi un monográfico. Sí, que se estuvo hablando bastante. Sí, y bueno, un poco son estas las inversiones que vamos a realizar durante 2017, alguna ya ha empezado, y 18. También está pendiente el parking del Colegio Huertas Mayores y el centro Claro a Campo Amor. Titulares interesantes, que entendemos que bueno, que este borrador ahora lo ve la oposición, ¿no? Y es los que hacen las enmiendas, que sí. Como está explicando, si hay alguna que les parece interesante. Sí, la admitiremos, claro. Por parte, los titulares de este presupuesto, como nos ha resumido, los ha denominado como presupuestos de las inversiones, ¿no? Sí, de las inversiones, que ya teníamos muchas ganas, llevamos 2 años y medio trabajando muchísimo para poner en marcha todos estos proyectos, y bueno, la administración pues a veces no va tan rápido como queremos, las subvenciones se han retrasado, pues también porque han venido del gobierno de España, ha habido elecciones, no ha habido aprobación de presupuestos, de hecho ahora no están aprobados los presupuestos generales del Estado, bueno, pues un poco las circunstancias nos han llevado a esto. Repítame, si le parece, los datos más relevantes de esos presupuestos para que quede constancia. Bueno, en general se aumentan partidas en casi todas las áreas, y yo es que, vamos, lo que destacaría es las inversiones. Hay, es que no se puede ni decir 3.182,6% más, claro, de 200.000 que teníamos el presupuesto 2017, pasamos a 6.565.198,35 millones de euros para 2018. Ni más ni menos, que están divididas sobre todo en esas tres obras importantes, ¿no? Como nos ha descrito. Bueno, principalmente las de reurbanización en el barrio Lourdes, en Capuchinos, Eza, el parking disuasorio, el ascensor de Torremonreal, que ya tenemos todos y todas muchas ganas de que sea una realidad y de comunicar por fin el barrio con el centro. Eso tenemos muchas ganas, nos hace mucha ilusión, especial ilusión. Y luego el parking de Huertas Mayores, la reforma del centro Lestonac, la ampliación del polideportivo para que se adecue ya a lo que es la Liga Nacional de Fútbol Sala, el albergue municipal. Bueno, yo creo que en el Cerro de Santa Bárbara también tenemos que poner en marcha aquel famoso proyecto europeo que también ganamos, y bueno, se cayó el socio francés durante el pasado año, o durante este año, que aún no ha pasado, que aún queda más casi, y ahora se va a poner en marcha con el socio francés otra vez. Muy bien. Pues ya lo han escuchado, las inversiones llegan al presupuesto del 2018 con una ampliación casi no existente en el 2017, y que para este 2018 pues asciende 3.000 millones. El 3.000%. Datos que seguramente los analizaremos también mañana en el Tertulia Tudelana. No sé si estará la concejal Sofía Pardo o no, pero bueno, seguro. A ver si... Que si se puede. Algún concejal le también ver. Quedó pendiente en 2017 el camino paralelo a la autovía 68, que lo contemplamos en presupuesto y al final lo va a ejecutar Gobierno de Navarra íntegramente. Es el camino para la maquinaria agrícola. Esa es que se quedó sin hacer, ¿no? Se quedó sin hacer, sin ejecutar. Y este también se va a hacer durante 2018, pero sin coste alguno para el ayuntamiento. ¿Que va a estar en los presupuestos del Gobierno de Navarra si salen adelante? Sí, hombre, claro. Supongo que saldrán. Eso es. Y dentro del presupuesto del Gobierno de Navarra, ¿alguna inversión que le gustaría destacar? ¿Que ve en ese borrador también que se llevará, que se aprobará? Pues van a hacer bastantes cosas en Tudela y La Ribera. Yo creo que esta es una de las importantes. También van a hacer una actuación en el Cristo. Van a hacer una actuación para que cuando haya lluvias no se inunde lo que es el Cristo. Un poco piloto. Y ahora mismo, pues, no sabría decir porque nominativos no son. Los presupuestos de Navarra son generales, o sea, van en una partida general y luego ya de ahí se explican las actuaciones a dónde van a ir. Pero sí que sé que se va a hacer más esfuerzo en comercio, en turismo, por lo menos en las áreas que a mí me toca sí que se va a hacer más esfuerzo. Otra de las noticias que también lo recordamos, ¿no? Fueron todo lo que tiene que ver con las naves de Sanyo, ¿verdad? Que se realizaban. En este momento, ¿cómo está ese proceso? Bueno, ellos han hecho un alquiler con opción a compra y están ya remodelando las naves, están rehabilitándolas, adecuándolas a normativa, embelleciéndolas y bueno, la noticia es que quieren comprar ya antes de Navidad las naves. O sea, ya el alquiler con opción a compra no les ha parecido adecuado o han pensado que ya quieren comprar. O sea que y estamos ya con temas de escrituras, notarios y tal. Giman es la... Sí, bueno, ahora se llaman Panel Piedra, le cambiaron el domicilio fiscal a Navarra, a Tudela y cambiaron también la empresa. O sea que la noticia nueva es que quieren adquirir las naves en lugar de seguir con opción de compra. Sí. Pues señora concejal, señora Sofía Pardo, que ha estado con nosotros para hablar de estos temas navideños, pero que también nos hemos ido y hemos abordado esos presupuestos 2018 que se acaban de presentar en el Ayuntamiento de Tudela y ha tenido la amabilidad de destacarnos los titulares. Sí, bueno, por lo menos lo que son mis áreas y las inversiones, que es lo que más, a mí por lo menos, lo que más ilusión me hace. Pero sí que hay mejoras en todas las áreas y lo iremos viendo. Hay muchas novedades y proyectos muy bonitos. Gracias por haber asistido a los micrófonos de Radio Tudela. A ti, Paul. Seguimos en la programación en esta jornada de martes 12 de diciembre, en la que ustedes ya saben también pueden hacer las preguntas que estimen oportunos a través del 665 947 3.